El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá con usted su experiencia personal. Esperamos que la misma le resulte útil en el desarrollo de su negocio. Buenas noches. ¿Cómo están? Excelente. Bueno, para el día de hoy tenemos una conferencia espectacular. Vamos a tratar dos temas muy interesantes que afectan directamente su negocio y son la comercialización y el contacto en frío. Entonces, para no quitarle más tiempo a nuestro orador, por favor pongámonos de pie y vamos a recibir con un espectacular aplauso desde Medellín, Colombia, empresario diamante fundador Rodrigo Correa. Buenas noches. Nada, pues bienvenidos. Estamos en una noche muy especial donde vamos a seguir aprendiendo. Es una maravilla darse cuenta que estamos en un tipo de negocio donde tenemos la facilidad por parte de la corporación de la facilitación de la capacitación. Entonces, es mucha la capacitación que podemos tener, lo único es tener la disposición de estar en ella, de asistir a ella, de aprender, de copiar lo que se va enseñando y tener también la disposición de aplicar principios de éxito y principios que a todos nos van a ayudar muchísimo en el desarrollo del negocio. Entonces yo estoy muy, muy contento, muy entusiasmado y estoy muy esperanzado de que esta noche les podamos dar una información que va a ser vital para ustedes, para el desarrollo de todas las metas que se han propuesto. Como bien lo dijo la persona que nos presentó, entonces vamos a tratar esta noche sobre temas muy específicos que son temas donde la gente muchas veces desarrolla algún tipo de miedo o que la gente le da dificultad atreverse y muchas veces se encuentran como en encrucijadas y como que no saben para dónde, por dónde hacer o no sé. Atreven a tomar iniciativas por miedo a cometer errores o algo. Lo primero que yo les quiero decir esta noche es que definitivamente en el éxito y en el resultado del negocio, del network marketing, que es el negocio al que nos estamos refiriendo hoy, a nuestro negocio, al negocio que tenemos, Amway Corporation como empresa, es un negocio donde realmente tenemos que desarrollar habilidades para atrevernos a hacer muchas cosas, que finalmente esas habilidades nos van a llevar a contar un día con que las metas propuestas se lograron. El título de este taller, como ustedes mismos lo vieron, se refiere a comercialización y contacto en frío. A mí me gustaría, por ejemplo, decirles que voy a hablar muchísimo sobre lo que yo, en el transcurso del tiempo del desarrollo de mi negocio, he descubierto como las murallas de la comercialización y del contacto en frío para tener no solamente clientes del producto, sino para también tener prospectos para el negocio, porque realmente esos miedos que la gente tiene están enmarcados o se les van volviendo como unas paredes gigantes y la gente muchas veces se está preguntando cómo derrumbar esa pared o la gente ni siquiera las identifica, sino que la gente muchas veces dice: yo no tengo resultados, yo no conozco a nadie, yo no sé vender, yo no sé comercializar, pero yo pienso que en muchas oportunidades no es que eso sea cierto, sino que de alguna forma uno está entusiasmado con el proyecto, uno está entusiasmado con la idea de tener, de ser parte de una empresa sólida y rentable, pero se deja manejar por murallas que le impiden ir un poquitico más allá y lograr de pronto tener el éxito y el resultado. Entonces vamos a hablar de comercialización y contacto en frío. La idea es que ustedes aprendan a identificar clientes y prospectos potenciales para el negocio. Esa es la idea. Podemos empezar por el punto número uno de esta conferencia, de esta charla, y se refiere a: con base a mis metas, ¿cómo establezco mi lista de contacto? Entonces, mire que ya de entrada estamos hablando de metas. Estamos hablando de ingresamos al negocio y qué queremos lograr del negocio. Porque nadie entra a un negocio, a cualquier tipo de negocio, a cualquier tipo de negocio. Puede ser un negocio tradicional o puede ser un negocio no tradicional, como es este caso. Pero nadie entra a ese negocio pensando: yo voy a entrar a ese negocio y voy a mirar exactamente a ver qué pasa. De pronto pues entro al negocio y algo va a pasar. Y resulta que hemos hablado muchísimas veces de que si uno no tiene establecido la razón o el por qué va a iniciar una tarea, pues no tiene ningún objetivo iniciarla. Porque a mi modo de ver y desde mi experiencia personal del trabajo que hemos desarrollado mi esposa y yo en este negocio durante los 11 años, 12 años ya que estamos en él, quien no sabe para dónde va, pues no tiene a dónde llegar. Entonces hablamos de metas porque se trata de que cada uno establezca qué realmente quiere y espera del negocio y qué realmente, a qué punto realmente cada persona debe de llegar. A mí me encanta hablar de metas, porque cuando yo hablo de metas, yo sé que hay metas que son de largo alcance, de medio alcance y de corto alcance. Entonces uno tiene que identificar muy bien a dónde está hoy, a dónde quiero llegar mañana, a dónde estoy hoy, a dónde quiero terminar el mes que estoy viviendo, a dónde estoy hoy, a dónde quiero estar dentro de 5 años o dentro de 6 años. Entonces es muy bueno identificar cómo está mi situación de hoy, y al conocer el negocio ya establecido, que el negocio me puede brindar la oportunidad de tener un mejor futuro, entonces en ese momento ya yo voy a establecer mis metas. Entonces, cuando usted ya establece la meta, entonces tiene que saber, lo primero que yo digo que tenemos que entender aquí son dos cosas. Lo primero, este tipo de negocio no se hace solo. Este tipo de negocio necesita tanto de aprender muchísimo sobre el mismo negocio como de personas que lo acompañen a usted en el proyecto. Por eso entendemos que este es un negocio de redes de mercadeo. Al entender que es un negocio de redes de mercadeo, pues yo no puedo ser una red yo solo. Podemos poner el ejemplo claro de una red de pescar. Ustedes ven que una red de pescar se compone de infinito número de anillos, depende del tamaño de la red que el pescador quiera utilizar para su labor. Entonces, cada anillito de esos es una parte de la red, pero ninguno es la red. Refiriéndome a la red del pescador, para mí el mejor ejemplo es ese, siempre lo he utilizado. Esto es una red. Por eso diferenciamos este negocio de otro tipo de negocios, porque en este tipo de negocios, por ejemplo, para tener un caso claro, si en una red de pesca se revienta un anillito, la red sigue funcionando igual, simplemente que ese anillito se reventó, pero sigue unido por otros lados. Entonces, por eso aquí este tipo de negocio nos da la seguridad de que si expandimos una red, entonces vamos a tener los resultados. Se necesitan dos tipos. Aquí quiero referirme a esta lista de contacto. De acuerdo a la meta que yo tenga, debo de establecer una lista de contacto. Entonces, por ejemplo, yo digo, me quiero ganar para este mes X cantidad de dinero. Si yo tengo claro ya el concepto del negocio, si yo tengo claro lo que quiero en el negocio, si yo tengo claro lo que estoy buscando, yo no tengo ningún problema en poner para una meta corta, y me voy a referir específicamente para eso, una meta corta, una lista de personas. Y allí es donde yo digo que tienen que aparecer dos listas. La primera lista, digamos que no tengan que aparecer, pero yo estoy hablando de mi concepto personal y lo que he desarrollado durante estos 12 años que llevamos en el negocio, durante el tiempo que llevamos en el negocio. Entonces, yo digo, cuando nosotros hablamos de lista, siempre van a aparecer dos listas, que son dos listas productivas. ¿Qué produce el dinero? ¿Qué produce realmente el dinero en este tipo de negocios? Lo producen, por un lado, el movimiento comercial de productos. Si no hay un movimiento de productos, no hay dinero. Se sobreentiende eso. Y por otro lado, la cantidad de personas que mueven ese producto, que ya se refiere a la red de mercadeo o la red de comercialización. Esos son los dos ítems que producen el dinero en este negocio. Entonces, entendiendo eso, se supone que yo debería de tener una lista para suministrar el producto, o sea, lo que llamamos una lista de clientes. Y se supone que yo debería de tener otra lista que va a conformar mi red de mercadeo, o sea, una lista de socios míos o amigos míos, o como cada uno lo quiera llamar, pero de todas formas que son parte de la corporación a través de un código y que adquieren unos deberes y unos derechos, porque son parte de la corporación firmados mediante un contrato. Entonces, esas dos listas, lógicamente, la una será la lista a los que yo les voy a llevar el producto. La segunda será la lista a los que yo voy a invitar al negocio para que desarrollen un negocio. ¿Qué pasa con esto? Con esto pasa que la gente se confunde, porque entonces dice, yo tengo esta lista de personas que son 100, vamos a poner un ejemplo. Entonces, del 1 al 50 yo debería de tener, los debería de asignar como clientes, y del 50 al 100 yo lo debería de asignar como prospectos para que vengan a afiliarse conmigo y a hacer su propia red. Entonces, yo les quiero decir en este punto cómo nosotros hemos manejado eso, cómo establezco mi lista de contacto con base en mis metas. Entonces, ¿qué veo yo cuando entro en este negocio? Lo primero que nosotros vemos es que el primer ingreso, el inmediato, que la corporación nos puede brindar, el inmediato, es el que se refiere a la venta o comercialización del producto. Ese es el inmediato. ¿Por qué ese ingreso es tan importante para, diría yo, pues para cualquier persona? Porque para nosotros dos lo fue. Lo que nosotros inmediatamente tuvimos, generamos de ingreso en el mismo momento en que entramos al negocio, fue lo que vino por cuenta de venta, comercialización o recomendación de producto, como usted lo quiere entender. A mí no me preocupa usted cómo lo quiere entender, pero hay una cosa que yo tengo que dar, es que el producto tiene que pasar de la fábrica a un consumidor, y nosotros los empresarios somos el vehículo para que ese producto llegue al consumidor final. No hay intermediarios de redes de supermercados o de mayor, no lo hay. Entonces el distribuidor, el consumidor final, lo va a recibir de mis manos. ¿Está claro eso hasta ahí? Perfecto. O están muy motivados, o están muy preocupados, o están muy tensionados, desen un aplauso por estar acá. Excelente. Entonces ahí tengo mi primera conclusión. La persona que entre a este negocio debe, porque cada uno es dueño de sus decisiones, pero yo digo debe de proporcionársele los medios inmediatos para que gane dinero. Eso lo he dicho yo en todos los medios. La persona tiene que entrar ganando dinero para que se dé cuenta que el negocio es sólido y rentable. Ahora, ese primer ingreso es tan importante porque ya les dije que aquí se van a generar dos ingresos: un ingreso por la comercialización y el otro ingreso que lo va a soportar la cantidad de personas que va a componer tu red, o sea, tu volumen global, llamémoslo así, o sea, tu volumen total, llámelo como quiera, todo su volumen. Entonces, si yo pongo una meta de ingresos para un mes específico, yo puedo decir, bueno, para este mes yo me quiero ganar X cantidad de dinero. Diga usted la que quiera, la que usted quiera y crea que se puede ganar. Porque tampoco usted me va a decir, yo quiero ganarme esta cantidad de dinero, y uno se da cuenta que es una cantidad tan exorbitante, pues que hasta la misma meta le falta proporción, le falta realismo y le falta seriedad. No, una cosa adecuada para mis conocimientos, para el tiempo que llevo en el negocio, de desarrollo en el negocio, y para la necesidad o lo que yo necesite para ese mes, digámoslo así. Entonces usted pone su meta. De acuerdo a eso, usted tiene que establecer una lista de prospectos potenciales que le van a generar ese ingreso. Entonces, en primera instancia, para el nuevecito que esté entrando al negocio, su primera lista inmediata debe de ser la lista que le va a comprar el producto. A eso me refiero, la familia. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los productos que nosotros tenemos o que la corporación nos suministra, una de las poderosas razones por las cuales yo entré a este negocio es porque me di cuenta, desde que me lo mostraron, que los productos eran productos de consumo masivo y reposición permanente. La línea que más me... todas las líneas son importantísimas, pero de todas formas, aquella línea de aseo se convierte en una línea de canasta básica de la familia. Y las otras dos líneas que tiene la corporación son igualmente, se han ido convirtiendo a través de la historia en consumo masivo y reposición permanente. Entonces, eso a mí me atrae infinitamente. Hago mi primera lista y yo digo, para ganarme este dinero voy a vender tanta plata. Y para eso tengo una lista de familiares muy cercanos. Incluso si no me alcanza la de los familiares, voy a una lista de amigos, así muy cercanos también, o gente de mucha cercanía hacia nosotros. Y en ese círculo pongo ese pequeño inventario, digámoslo, ya por llamarlo de alguna forma, o esa compra que yo estoy haciendo, ese volumen, me gusta más la palabra volumen, ese volumen de productos que yo me estoy conmigo mismo comprometiendo a mover ese mes para lograr el resultado de la meta que me estoy poniendo. A mí personalmente, y no es camisa de fuerza de nada, sino que simplemente, pues yo, como esto se trata de experiencia personal, a mí personalmente me parece fantástico una persona, y me parece además muy moderado, una persona que tome la decisión en un mes de ponerse por movimiento, venta de productos, un ingreso que equivalga a un salario mínimo. Mire cuánto es para usted, cuánto es un salario mínimo. Y usted dice, yo me quiero ganar un salario mínimo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Mire que es cuestión de ser un poquito práctico en el pensamiento y en el desarrollo. Entonces usted dice, un salario mínimo. Entonces usted dice, yo en mi empleo me estoy ganando tantos salarios mínimos. Mire cuánto se está ganando, uno o uno y medio, o uno y tres cuartos, o dos, lo que sea. coja su salario, divídalo por el salario mínimo y ahí tiene la cifra. Entonces usted dice, voy a comercializar productos para ganarme un salario mínimo. Automáticamente usted se aumentó su ingreso del mes en lo que se está ganando en su ingreso tradicional más ese salario mínimo. Ahora, ¿cuál es lo lindo de esto? Que ese segundo salario mínimo, ese aumento que usted se hizo de su ingreso, se lo está ganando en un momento en el cual usted es improductivo para su empleo o para su empresa tradicional, porque es un tiempo no laboral. De eso se trata este tipo de negocios, de optimizar el tiempo y lo optimizando de a poquito, de a poquito, de a poquito, hasta que un día usted, pues, si es que ya su ingreso es tan importante, puede entrar a tomar otras decisiones con respecto a su a la parte económica de su familia o personal. Ahora, si usted es una persona que no tiene ningún empleo, si usted es una persona que no tiene ninguna empresa que atender desde por la mañana hasta por la noche, pues usted es una persona que puede optimizar muchísimo más este ingreso. Y usted llega ahí y pues, simplemente piensa, ¿cómo yo puedo lograr que mi ingreso aumente basado en el tiempo que tengo disponible? Ya eso sí es cuestión de inteligencia, diría yo, de responsabilidad o de ganas, de motivar, no sé, de cualquier cosa. ¿Cuánto me quiero ganar si no tengo nada que hacer en el día? Usted puede poner metas más chiquitas todavía y decir, yo voy a, por hora me voy a ganar 20,000 pesos. Entonces, si me voy a ganar 20,000 pesos por hora comercializando estos productos, ¿cuántos productos debo de vender por hora? ¿Y cuántas horas quiero trabajar? Si usted dice, voy a trabajar 8 horas diarias porque no tengo empleo, y me voy a poner en el plan real. Estoy hablando de la primera parte, que es metas, y estoy hablando de la meta corta. La meta corta puede ser una meta de una hora si usted no está laborando. ¿Cuánta plata se quiere ganar usted en el día? Si usted dice, me quiero ganar 60,000 pesos día, o X cantidad de dinero, la que sea, ¿cuánta plata me quiero ganar diario? Entonces usted llega y divide, hace una pequeña división o toma una decisión. Voy a trabajar 3 horas diarias. En esas 3 horas diarias me voy a ganar este dinero. Y lo multiplica y ya, ahí lo tiene. O sea, es cuestión de tener la meta. La lista viene de acuerdo a esa meta. Si usted diario necesita ganarse una por hora, quiere ganarse una X cantidad de dinero, ¿cuántos clientes necesita para eso? Entonces usted coge los productos, hace una cuenta simple y sencilla, coge el costo del producto y dice, esto me costó tanto dinero, ahora me quiero ganar tanto en una hora, ¿cuántos paquetes de estos debo de mover en una hora? Finalmente, terminado el día, usted hace la cuenta, ¿cuántas horas trabajó? ¿Cuánto tiempo utilizó? ¿Cuántos clientes visitó previo que tenía una lista? Entonces, voy a visitar a mi tía tal, o sea, todo tiene que ser planificado. Si usted no planifica, usted sale a la calle y entonces se para en la mitad de la cuadra y dice, bueno, ¿para dónde cojo? Pues esa es otra forma de comercializar que de pronto ahora más tardito les voy a decir. Pero hay una forma más simple, que es una comercialización ordenada. Y si es que el contacto para el negocio, igual, programar y proyectar y una pequeña lista. Si usted quiere, por ejemplo, una meta a 6 meses, usted dirá, hombre, para 6 meses yo quiero darle un plan diario. 6 meses son 180 días. Entonces, si quiero dar un plan diario, pues entonces tendré que tener una lista, pues, de 180 personas. Pero si usted dice, no, yo voy a trabajar únicamente por la semana, entonces por la semana yo voy a tener una lista, por decir algo, de 15 personas para en esas 15 personas lograr una cita diaria. Y mínimo estoy dando 7 planes estoy contando la oportunidad 7 veces en la semana. Entonces ahí está su pequeña meta, ahí está su mediana meta y ahí está su larga meta. Definir, pero igual siempre va a necesitar una lista, y más para iniciar, porque cuando uno inicia, la lista está intacta. Nadie le ha contado a su mamá, ni a nadie le ha contado a su papá. Seguramente nadie le ha contado a su hermano, a su tío, a su vecino, a su cuñado. Entonces, primero, eso es lo que llamamos la lista caliente, la que tiene ahí. Listo. Posiblemente sea, ustedes me dirán a mí, esa es la lista más difícil porque nadie entra. Ese es tu concepto. Puede haber otro que diga, toda mi familia entró. O sea, aquí todo es subjetivo. Nada es absoluto. Todo es subjetivo. Entonces, de acuerdo a cómo a cada uno le vaya. Pero el que tiene realmente interés de hacer el negocio bien hecho y hasta el final, sabe que va a necesitar siempre una lista. Una lista de una persona o de 10,000 personas. Usted puede decir, voy a tener una lista de una persona diaria. Y diario, hace una, coge una hoja de papel, apunta un nombre y ahí tienes. ¿Tu lista cuál es? Aquí la tengo, un nombre, esa es tu lista. Hay otro que dirá, mi lista para el día de hoy son 6 nombres. Mi lista para el día de hoy son 20 nombres. Cada uno lo toma y lo decide como quiera, pero se va a necesitar una lista. Ahora, primera fuente de contacto en frío, los referidos. Los referidos, es que a la gente le da miedo preguntarle a la gente. Miren, les voy a contar, les voy a adelantar, porque abajo tengo un tipcito que dice historias acerca del uso de contactar en frío como oportunidad para promover el negocio y o auspiciar. De pronto en medio de la charla voy incluso desarrollando este puntico, porque me voy acordando de cosas. Tengo aquí una socia sentada que un día me dijo, quiero invitar a esta persona y yo quiero que tú me ayudes a contactarla. A mí me dio mucha pereza, porque yo conozco a la persona y sé que es una persona de un, pues no es que la conozca físicamente, sino que sé quién es. Y yo sé que es una persona de un nivel altísimo, estrato, como yo no sé qué número, pero muy alto. Y yo dije, ay, pero es que contactar, hasta a mí muchas veces, hasta yo me dejo engañar de mi pensamiento muchas veces. Y le dije, no, yo pienso que, ¿por qué no buscamos a alguien como más asequible, como más manualito? Porque es que esta persona, mira el papel que juega en la sociedad, en la economía de nuestra ciudad hoy en día, cha, cha, cha. Era una persona muy arriba. Y me dijo, bueno, entonces busquemos otro. Y en un segundo me paré, me planté, yo dije, pero que pero yo qué estoy haciendo. Después de 12 años de estar en este rollo, no, esto no puede ser. Y le dije, ¿sabes qué? Llamemos a esa persona. En un segundo, oye, y la llamamos. Y nos dio la cita. Y me quedé aterrado. Y después, hablando con esta persona que está aquí sentada, le dije, ¿tú sabes por qué yo estoy llamando a esta persona? Y yo no me acuerdo qué me contestó, pero me imagino que me dijo no. Porque como primero le dije que no y le di las razones, y después le dije que sí. Entonces, es como, a ver, ¿por qué? Le dije, muy sencillo. Pero miren ustedes que son formas de cómo piensa uno muchas veces y decide por los demás. Le dije, por una razón, porque no voy a ir a ofrecerle a esta persona el negocio. No voy a hacer eso. Y me dice, ¿y entonces qué vas a hacer? Le dije, voy a ir a mostrarle el negocio y le voy a decir, a usted le deben de llegar a su oficina cientos o miles de hojas de vida hoy en día pidiéndole que le ayuden con un trabajo a X o Y persona. Y eso debe ser que a usted lo deben de llamar a utilizar lo que llamamos nosotros las palancas. Mira, ayúdame con esta persona. Mira, ayúdame. Mira a ver si hay algo en tu empresa para, porque es una empresa muy grande. Mira a ver si hay algo en tu empresa. Entonces yo lo que pensaba era ir a decirle a esa persona, y de hecho se lo dije por teléfono, ¿de qué le iba a hablar? Le voy a hablar de una empresa que se llama Amway, que es un modelo de empresa no tradicional. O sea, no empleo directo con jefe tal cual, sino una empresa distinta enmarcada en el network marketing. Y te lo voy a presentar por una razón, porque es una oportunidad que te voy a dar a ti para que todo ese montón de gente que te llega a tu oficina con una hoja de vida que no tiene, que tú no tienes forma, porque no tienes forma, no puedes colocar a toda la ciudad en tu empresa. Como no tienes forma de hacer eso, entonces tienes un medio para orientar. ¿Hacia dónde orientar esta gente? Si tú llegas a tomar un código de Amway, podrías, toda esta gente que te llega, decirle, no te puedo en este momento en la empresa ofrecer un empleo, pero tengo una oportunidad para ti que la puedes desarrollar. Ven que te la vamos a contar. ¿A ustedes les parece que no tiene sentido o que no tiene sentido? Una forma de ayudar con el desempleo. Pero hay que decirle al otro para que el otro se dé cuenta, porque el otro no sabe. Y puede tener un puesto o ser dueño de media ciudad, pero él no sabe que existen medios para que esto funcione distinto, para colaborar o para aportar o para ayudarle a los demás. Contacto en frío. Estamos en este punto de la primera fuente del contacto en frío. El referido. Yo no conocí a esa persona. Alguien me habló de ella y yo le dije, yo no tengo miedo de llamar a esa persona y decirle, hay una oportunidad empresarial, siéntate y escúchala. Tú decides después si te gusta o no te gusta, pero simplemente siéntate y escúchala. Yo les quiero decir algo: utilicen esta herramienta de los referidos. Yo estoy casi seguro que hoy en día en Latinoamérica y hasta en los Estados Unidos, mejor dicho, yo creo que en el mundo entero, porque hemos oído muchas noticias de la macroeconomía mundial, yo creo que en el mundo entero, pero hablemos de nuestra Latinoamérica, yo creo que toda persona conoce a alguien que bien está desempleado, o se le acabó el empleo por alguna situación y está pasando por situaciones difíciles, o bien una persona que no está en ninguna situación difícil, porque este negocio no es solamente para personas que estén bien, regular o mal, este negocio es para que simplemente lo quiera hacer, no importa su estado económico, puede estar muy bien económicamente y le gusta el negocio, o sea, no hablemos de eso, pero toda persona conoce a alguien que le gustaría tener una oportunidad diferente, o que le gustaría desarrollar algo diferente, o que le gustaría ponerle a su vida un condimento aparte de lo que ya tiene. Como sea, alguien tiene un familiar, un amigo, un vecino, pero tenemos que simplemente abrir la boca y preguntarle al otro, porque no perdemos nada con decirle al otro, sea que la persona entró con nosotros, sea que no entró, decirle: ¿conoces a alguien a quien tú le puedas facilitar esta oportunidad de negocio para mejorar su vida? Y ya, y el otro simplemente, cuando usted le dice así a una persona, al otro se le mueve como un poquito como de su sentimiento de solidaridad, y de pronto piensa, o hacérselo ver directamente también. A mí me ha funcionado dignamente bien eso. Yo acabo de salir la semana pasada, basado en lo que les conté anteriormente, llamé a un presidente de un banco aquí en la ciudad y le dije, pues es amigo y conocido mío, no es un contacto en frío, y yo le dije exactamente lo mismo. Le dije, mira, hay una gran opción y mírala aquí. Es esta, se llama Amway Mercadeo y Distribución, y esta es la forma de generar ingresos. Hay una gran opción de enfocar un montón de gente que te está pidiendo que le ayude. Y el tipo inmediatamente me dijo, pasen 15 días que vamos a hablar sobre el tema en forma, porque es una buena opción. O sea, la gente sí se mueve a tratar de ayudar de alguna forma. ¿Qué es contactar en frío? Contactar en frío no es nada más para mí que atreverse. Atreverse a que su negocio no se frene. Atreverse a que su negocio no se acabe. Atreverse a que su negocio sea productivo. Yo no he encontrado nunca, yo llevo 12 años haciendo esto, muchachos, y no he encontrado nunca una persona que me haya insultado, que me haya pegado, que me haya faltado al respeto, que se haya ofuscado, porque lo paré y le dije, mire esto. Vean, les voy a contar un detalle. Son cosas muy lindas y hay personas que saben de eso, porque yo lo hago delante de todo el mundo. ¿A qué estamos hablando esta noche? A que ustedes aprendan un poquito. Vamos a dejar los miedos. Estoy en un hotel grande de la ciudad donde yo trabajo, y viene, y estoy ahí sentado en el lobby atendiendo a unos empresarios, y de pronto veo, mire, mis ojos están así como, ¿cómo era eso? Como un ventilador giratorio, mirando para todo lado a ver qué está pasando alrededor mío. Estoy una noche ahí sentado, o en una tarde, yo no sé, y de pronto veo que entra una señora sola, una persona de mediana edad, unos, ¿cuánto le pusiera yo? Unos 44, 45 años, o de pronto un poco menos, y se sienta en una silla, y yo sé que está en el lobby de un hotel esperando a alguien. Es un momento donde se puede hablar de negocios. Y llego yo y inmediatamente que veo que se sienta, estoy con dos o tres empresarios acá, me paro. Yo no le digo a los empresarios, miren lo que yo soy capaz de... No, no se trata de eso. Se trata de no perder las oportunidades. Es que las oportunidades se presentan solas, muchachos. Se presentan solas. Entonces llego yo y me paro simplemente con toda tranquilidad y voy donde ella. Y simplemente le digo, oye, pero inmediatamente. Porque si voy y se lo digo entre una hora, primero, si se lo digo entre una hora, a lo mejor la pierdo porque se va. Y si no se va, seguramente va a pensar, bueno, pero después de una hora de estar ahí sentado. No, eso fue inmediato. Pero mire, es cuestión de esto. Cuando usted sabe qué quiere y para dónde va. Me paré inmediatamente y le dije, hola, ¿cómo estás? Y me dice, hola. Y le digo, ¿cierto que nosotros nos conocemos? Y me dice, ¿será? Ahí mismo, ella no dijo más nada. Entonces yo inmediatamente cogí una de las sillas y me senté. Y le digo, tenemos que descubrir dónde fue que nos conocimos. Así. Y entonces ella dijo, ¿y sería en tal? Y le dije, no, yo creo que fue en tal otra. O podría ser aquí. Y de pronto le dije, ¿alguna vez no te invité a un negocio de Amway? Yo creo que es por ahí la cosa. De Amway Yo he oído hablar de eso, digo, menos mal que solo has oído hablar, porque yo lo estoy haciendo. ¿Sabes qué? Pues yo creo que debemos de aprovechar y te cuento de una vez esta oportunidad. Y en el transcurso vamos sabiendo cómo fue que nos conocimos. Y entonces ella inmediatamente aceptó, le cuento todo el negocio, quedamos en una cita ya para después, porque ya se iba a vacaciones. Y cuando terminó me dijo, vos sí sos muy vivo, ¿no? Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque vos y yo no nos conocemos, vos que necesitabas era contactarme. Y le dije, ¿cómo lo adivinaste, no? O sea, miren esto, ¿qué es contactar en frío? Contactar en frío es atreverse. Ahora, ¿por qué es importante contactar en frío? Porque si usted se atreve a contactar en frío, usted tiene permanentemente un mercado de personas para contarles esta oportunidad. Entonces mi mensaje esta noche es: atrévanse, no les pasa nada. Hay mucha gente que les va a agradecer después, cuando el negocio le funcione. Dice, si tú no me hubieras contactado. Yo tengo aquí un ejemplo sentado, pero el más divino del mundo de contacto en frío, véalo, hasta camisa, póngase de pie por favor, mi amigo allá, camisa anaranjada, ¿cómo es que? Ahí lo tienen, Luis Alfonso, gracias. Póngase de pie. Vea, el contacto en frío más divino del mundo, y se lo voy a contar como tips, como en este punto, tips, historia acerca de contacto en frío. Ese señor no tiene ni que estar ahí sentado, ni tiene que estar en nuestro negocio. Gracias, Luis Alfonso, siéntate por favor. Estaba en una fila en una agencia de arrendamientos, y una señora muy mayor, una señora que cualquiera diría no tiene nada que estar haciendo en este negocio, que su hermana la había invitado al negocio, lo vio y nunca lo había visto, nunca le había hablado, nunca nada. Ese señor, ella le dijo, señor, ¿usted se atrevería a escucharme un negocio que le quiero plantear? Tengo una oportunidad muy linda, empresarial. O sea, se lo dijo con una postura impresionante. Y él le dijo, sí señora, con mucho gusto, no tengo ningún problema. Y lo sacó de una fila y lo montó en el carro de ella, y le dio el plan en el carro de ella. Y ese señor en el carro firmó un contrato. ¿Usted puede creer eso? Eso se llama un contacto en frío. Hoy en día la señora no está, digamos, activamente en el negocio, pero ese caballero que hay ahí tiene un nivel grandísimo en el negocio, y tiene un montón de gente debajo de él, un montón, y está generando dinero por su comercialización y por la cantidad de gente que vino con él a hacer el negocio por un contacto en frío. Mucha gente que está aquí sentada está abajo de él en su negocio. Y si esa señora no se hubiera atrevido a decirle a él, venga que le voy a mostrar un negocio, ¿sabe qué hubiera pasado? Que él se hubiera perdido. Él y todos los que están aquí de la red de él se hubieran perdido este negocio. ¿Cuántos habrán aquí que son contacto en frío? Pónganse de pie un minutico los que consideren que fueron un contacto en frío y que ya son empresarios. Yo quiero ver eso, nunca he hecho el ejercicio. A ver, pónganse de pie los que consideren que no estuvieron en una lista, sino que fueron un contacto en frío. Alguien que se atrevió a hablarle y a decirle. A ver, pónganse de pie. Los quiero ver. Miren la cantidad de gente que son contacto en frío. Mire. ¿Quién más cree que fue un contacto? Mire aquella niña. ¿Quién más? Vea, mire qué montón de gente. Un contacto en frío. Véanlo, aquí está. Siéntense, por favor, un aplauso para ellos y para los que los invitaron. Así se hace el negocio de las redes. ¿Cómo hacer un contacto en frío? Ya les he enseñado un poco de eso. Yo digo que como hacer un contacto en frío no es más que usted en su medio atreverse. ¿Cuántos de ustedes se mueren de ganas de ir a la vecina? Tocarle la puerta y decirle, vecina, ¿cómo le va? Yo soy el del 108. Ah, tú eres del 108, usted es el 314. Sí, yo vivo aquí en el 108. Sí, es que vengo a contarle que yo tengo un negocio muy, muy bonito y lo quisiera compartir con ustedes en familia. Dígame, ¿qué le puede pasar porque usted hace eso? Absolutamente nadie. Lo que sea, hay que hacerlo. Yo estoy en mi ascensor, voy subiendo a mi apartamento. Se abre el ascensor y veo una señora con un paquete de fresas en la mano. La puse en mi lista de contactos, la de las fresas. Y llego y cojo y le digo: ¿usted vende fresas? Y me dice: sí. Y le, ¿o vive aquí, en el edificio? No, yo distribuyo fresas a domicilio. Y yo: pero qué delicia, ¿y por qué no me vende a mí? Yo soy del 307. Nunca en mi vida he comido fresas porque no me gustan. No me importa. No, no me, y no me gusta porque tengo la imagen de que son ácidas y no puedo con el ácido. Entonces vengo y le digo eso y me dice: ¿y dónde viene el 307? Yo: ¿cómo se llama usted? Fulana. Y yo: regáleme su teléfono que le voy a hacer un pedido de fresas y le voy a enseñar un negocio de distribución extraordinario para mí. Puede que para usted no, pero conózcalo. Pues la señora estuvo en mi casa sentada al otro día una hora hablando de todo. Le compramos fresas, comimos fresas, le mostramos el negocio y no entró al negocio, pero yo le mostré el negocio. ¿Y qué tal que hubiera entrado? Entonces, ahí está ese puntico, cómo hacer un contacto en frío. Es simplemente atreverse. Llamo, vea uno fresquito, fresquito, fresquito. Hoy llamo, ese es en frío y no tan en frío. Es simplemente aprovechar la oportunidad, no más. Hoy me dio una curiosidad de averiguar cuánto valía un aire acondicionado para mi pieza, porque está de mucho calor, para mi habitación. Entonces cogí el directorio, llamé y pedí que fueran y me visitaran, y fueron dos señoras muy emperifolladas a mostrarme un aire acondicionado. Cuando entro les digo: por favor me dan sus nombres y sus teléfonos. Bueno, van a ir gratis a mi casa así como así ya. ¿Cómo así? No. ¿Qué es eso si no aprovechar la oportunidad? Eso fue a las 2:30 de la tarde. Le quedó mal, le quedé inclusive mal a una persona que estaba esperando a las 2 de la tarde. Me le demoró un cuarto de hora más, pero esa persona me dejó esperando de 1:30 a 2. Entonces todo me salió al derecho. Castigué a esa persona, coticé el aire acondicionado, hice dos contactos nuevos y ya tengo 2 citas para mañana. ¿Entrarán? No sé. Pero ¿cómo pierdo yo la oportunidad de tenerla ahí cotizando un aire acondicionado? Venden aires acondicionados y yo no hablarles de esto. No, yo no voy a perder, eso no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque me parece una bobada. No, yo, ser humano con el que me relaciono, le cuento del negocio. Y si no me relaciono, voy y me relaciono. ¿Qué problema hay? Yo tengo un ejemplo clarísimo aquí que alguien lo conoce. Yo creo que tú lo conoces, mi cielo. Es este. Estoy en un supermercado de la ciudad a las 10 de la mañana mercando con Gloria. ¿Y por qué a las 10? Porque es la hora en que el resto de la humanidad pues está trabajando, y yo estaba libre a esa hora. Me voy a mercar y Gloria está mercando los cereales y todo el mercado de grano, y yo veo una señora sola, sola, sola en el área de las frutas. Me voy para allá. Ah, sí, pero ¿cómo así? Ya, me pongo a escoger lo que ella está escogiendo. Y entonces le digo: pero está buena la verdura. Y me dice: muy buena pero muy cara. Le digo: señora, lo único barato que hay en este momento en todo el mundo es Amway, no más. Y aquí no lo venden. ¿Qué problema hay con eso? No hay ningún problema. Solamente atrévase. Es todo lo que tiene que hacer. ¿Les estoy hablando de qué? De experiencias personales, de lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Atrévanse, no más. ¿Cómo hacer un contacto en frío? Así como se lo estoy diciendo, atrévase a hablar con otro ser humano, no le va a pasar nada. Ahí compramos un, por accidente nos tuvimos que quedar con un carro. Por accidente nos tuvimos que quedar con un carro, pues que no era la idea quedarnos con ese carro, pero después de que ya lo tuvimos, nos pareció con un carro demasiado económico para cuando tenemos pico y placa, tener forma de salir en un carro de 2 pesos. Listo. Nos montamos en, tenemos otro, un carrito alterno. Le pedí cotización casi a 25 agencias de seguro. Ay, me falta mi socio aquí, ¿dónde está? Le pedí cotización a más de 25, porque necesitaba relacionarme con 25 personas nuevas. Tengo ahora una lista con teléfonos y con de todo para empezar a llamar, pero no he tenido tiempo. Pero ya hablé con ellos. Me falta la tuya y no te la pedí porque ya tú eres socia. Y si no, te la voy a pedir. ¿Ves? Sí, de verdad. Con Pili. Ya, por eso no te la pedí, porque ya eres socia. Y si no, también se lo hubiera pedido. No, eso, hay mil formas, mil estrategias. Se me dio un día por ir a con Gloria por todas las la parte de arriba de la ciudad a mirar apartamentos, y empiezo a llamar que vengan los vendedores a mostrarnos apartamentos. No voy a comprar, pero qué chévere conocerlos, ¿o no? Los apartamentos, pues. Y el que lo va a mostrar también. Yo quiero hablar de todo ese gentío. ¿Quién tiene unas reales ganas de incrementar sus ingresos? Señores, miren ese punto. ¿Cómo hacer un contacto en frío? Simple y llanamente, atrévase a hacer una relación nueva. Eso es todo lo que tienen que hacer. Ahora, ¿cómo hacer la llamada de contacto en frío? Eso es otra cosa, por teléfono. Esto para mí, les estoy hablando de cosas que yo hago. El que le gusta, chévere, y el que no, pues implementará su propia estrategia. Muchos que están sentados aquí me ven a diario hacer una llamada de contacto en frío. ¿Por qué es para mí contacto en frío? Porque para ti puede que no lo sea. Es tu compañero de oficina, pero yo lo conozco en absoluto. Yo me siento con esta persona y le digo, ¿a quién invita? Esta persona no se atreve a invitar al que él conoce. Qué cosa tan curiosa. Él no se atreve a invitar al que él conoce, pero me lo pone a que yo lo invite, que no lo conozco. Entonces, si ve eso, que como que contradicción. Pero lo hago, porque no me pasa nada por hacerlo. ¿Por qué no me pasa nada? Porque tengo una meta. Porque tengo una meta a corto, mediano y largo plazo, y la quiero cumplir. Me parece que dejar las metas tiradas no es un gran negocio. La quiero cumplir, entonces voy a hacer este trabajo. Entonces viene y me dice, mira, tengo aquí a Pepito Pérez. Este es el teléfono. Él es, ¿cuál es el perfil? No, que él es ingeniero de sistemas, y que tiene pues una oficina de alguna cosa, o atiende empresa, lo que sea. Lo que yo hago, lo puedes hacer tú. Yo cojo el teléfono, marco a Pepito Pérez y le digo, hola Pepito, ¿cómo te va? Mi nombre es Rodrigo Correa. Yo no te conozco y tú no me conoces, pero los dos conocemos a Juan Erasmo Mochi. Ah, claro, sí, ¿cómo no? Juan Erasmo, perfecto. Mira, lo que pasa es que con esta persona estamos desarrollando un negocio de mercadeo y distribución que se llama Amway, el cual tú conoces, has oído nombrar alguna vez, pero no conoces en profundidad cómo se ha desarrollado esta empresa y cuál es su proyecto en este momento histórico de la economía latinoamericana. Entonces queremos que vengas por media hora a conocer este proyecto. Y llega el otro y me dice, ¿y cómo cuándo sería? Ya me dio la cita, ya preguntó que cuándo. Esa es una forma. Le digo a las 4 de la tarde hoy, no puedo. Yo sabía que no podía, yo lo sabía, pero yo necesitaba que él me dijera eso para poderle hacer la pregunta que siguiente. Entonces, ¿a qué horas puedes? Y ya le toca a él decir a qué horas puede y cuándo. Pero ya la cita está dada. Ahora viene y me dice, pero dime por teléfono, adelántame algo. Sí, te voy a adelantar algo. Es un proyecto de mercadeo y distribución que se llama Amway, que está en muchos países del mundo. Es una gran oportunidad, pero el detalle te lo tengo que mostrar personalmente, porque bien, lo tengo aquí en mis manos y necesito que lo veas para que lo puedas evaluar. Se acabó, ya la cita está hecha. Eso es para mí esa llamada de contacto en frío, pero sin ningún tipo de miedo, porque es que a mí nunca me han tirado un teléfono realmente. Se lo digo con toda sinceridad, a mí nunca me han tirado un teléfono. A mí nunca me han, y si me insultan, pues el problema es del otro, porque a lo mejor coge el teléfono, lo tire contra un muro, pero gracias a mi Dios fue el teléfono de él y no el mío. ¿Sí me hago entender o no? No fue el mío, entonces no hay problema con eso. Ahora, ¿qué hacer cuando la lista se acaba? Usted, aquí están, lo que estamos hablando aquí es que si esa lista caliente o la lista de tus amigos, que mucha gente le dice a uno, es que ya no tengo a quién invitar. Perfecto. Ahora viene la lista interesante, la lista que está por todo lado, la que no, de la gente que no conoces. Lo que le quiero decir a esa persona con ese detalle es una cosa. Hay, todos sabemos que tenemos una lista para escribir que es limitada. Unos conocen muchos, otros conocen menos, pero a ambos se les va a acabar esa lista. ¿Qué hay que hacer? contactar al que no conocemos, que ese lo tenemos al frente todos los santos días de la vida. Cuando se acaba la lista, viene la gran herramienta: contacto en frío. Ahí es donde usted puede hacer lo que quiera hacer con este negocio. Aquí estamos hablando de historias acerca del uso de contactar en frío como oportunidad para promover el negocio o para auspiciar. Les he dado muchos. ¿Qué cosas que yo realmente he hecho y que las hago todos los días de mi vida? Yo no dejo escapar una oportunidad de hablar con una persona para contar el negocio. Y uno tiene que ser muy creativo. Si usted realmente dice: no me atrevo a contactar a ese señor que va parando por la calle, pues no lo contacte. Pero coja y llame, por ejemplo, lo que les decía ahora: váyase a un banco y siéntese al frente de un consultor y pregúntele qué tiene que hacer para tener una tarjeta de crédito. ¿La necesita? No, necesita conocer al señor. Eso es lo que necesita realmente. Entonces le pide una tarjeta y al otro día usted lo va a llamar y le va a decir: hola, Oliverio, ¿cómo te va? Me atendiste ayer, mi nombre es Rodrigo Correa. Me quedé pensando en dos cosas. La primera, que quiero saber un poquito más sobre la tarjeta de crédito. Y la segunda, me encantaría que también tú me dedicaras media hora para mirar un modelo de negocio de orden empresarial que se llama Amway, que es de comercialización y distribución. Lo primero que tenemos que dejar aquí es el miedo de hablar de Amway, pues, porque Amway es una compañía global, gigante, y el nombre de Amway es respetado en todas las esferas del planeta. Ahora el miedo de hablar de la corporación como Amway Corporation es un miedo personal aquí en la cabeza, como si fuera una papa caliente, o como si fuera una empresa escondida, o una empresa que no tiene sentido, o cualquier cosa de esas, o que tú fueras a engañar a alguien con esto. Tú no estás engañando a nadie, tú estás mostrando realmente una brillante y hermosa oportunidad para generar el dinero. ¿Cómo hacer un contacto en frío en distintas situaciones como aeropuertos, estaciones de bus, filas de banco, etcétera? Yo creo que con lo que les he contado acerca de eso, les queda muy claro que el contacto en frío no es más que una decisión. Ahora viene la parte para mí más importante de la herramienta más importante para que todo esto se le vuelva a usted algo realmente placentero. Hoy estaba hablando yo con unas personas allá donde trabajamos, y yo les decía: este negocio es lindo cuando usted lo hace placentero, cuando lo disfruta. Este negocio no puede generar angustia, este negocio no puede generar frustración, nada de eso. Si usted está haciendo su trabajo a conciencia, usted tiene que saber que esto va a reventar. Es como la historia del helecho y el bambú, que todos ustedes la conocen. Se sembró el helecho y se expandió, pero en una maleza. Se sembró el bambú y se demoró 7 años para que apareciera la primera hojita, pero después de 7 años se elevó 30, 40, 50 metros sobre la tierra. Eso es este negocio. Entonces aquí hay una herramienta hermosa, pero hay que dejar la pereza. Se llama un libro que se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Ese libro sí que nos ha ayudado a Gloria de a mí en muchas situaciones, cuando estamos bien con una persona, cuando estamos regular y cuando estamos mal, cómo manejar las situaciones. Ahora, para ir terminando, les voy a decir esto: ¿por qué la gente no obtiene muchas veces un gran nivel de crecimiento en su negocio y en su comercialización y en el auspicio? Por las murallas que tiene, que para mí son 4. Escríbanlas, estudienlas, interiorícenlas y vean a ver cuál es su favorita, la que más le gusta, la que más lo ha marcado. La primera, el miedo. Y siempre he dicho: ¿miedo a qué? Yo no he podido encontrar, ni en este negocio, ni en muchas situaciones de la vida, porque la gente tiene miedo a algo. Pregúntese, hágase una pregunta siempre que sienta miedo. Usted va a ir a hacer un contacto en frío y le da miedo, se frena. Pregúntese, ¿de qué me da miedo? Entonces, en este caso, busque un libro y póngase a leer libros de autoestima que le ayuden a levantar su nivel de autoestima. Haga algo, pero pregúntele de qué le da miedo, en este caso un contacto en frío, o a hablar con una persona, o a establecer una relación nueva. La segunda muralla, la pena. ¿Pena de qué, señores? Tumben esa muralla estudiando la corporación Amway. Entren a la página, estudien la historia de Amway. Estudien cuántos años Amway acaba de celebrar sus 50 años. No muchas empresas en el mundo celebran con tanto éxito 50 años de edad. Como Nutralight, como la parte de nutrición y salud, son muchos más de 50 años. Entonces, si usted ya sabe que es miembro o que es parte, o como lo quiera llamar, de una empresa de semejante crecimiento, de semejante respeto a nivel internacional, ¿por qué le va a dar pena? Aquí lo que hay es que cambiar la pena por el orgullo. Hay un libro que se llama Si no puede cruzar el muro, ábrale una puerta. Ábrale una puerta a la pena. Simplemente cambie pena por orgullo. Siéntase orgulloso de pertenecer a una corporación como Amway, que se ha expandido a través del planeta y de ningún país ha salido nunca, porque no ha salido y no va a salir por el momento de ningún país, a pesar de que las circunstancias sean las que sean. Ahí está la corporación respaldando, porque es buena y responsable. La tercera muralla, que para mí es fatal, se llama estatus. Les voy a decir una cosa: si no se hace una comercialización o una venta de vida, o no se contacta un prospecto para este negocio en una forma profesional, por respetar el pensamiento ajeno, por mostrar ante el otro yo no sé qué. Que les voy a decir esto: estatus no pone comida en la mesa de nadie. Estatus no pone salud, no pone respeto. Estatus no pone nada. Estatus, muchas veces, gente que yo conozco con demasiado estatus aguantando hambre. Es verdad. Y seguramente muchos de ustedes también sabrán de eso. Estatus no da nada. Esa muralla hay que tumbarla. Estamos en una corporación demasiado grande, demasiado responsable, y con una seguridad tan abrumadora ante los productos. Los productos son el respeto de la corporación. Los productos son el aval de la corporación. Entonces, respeto de nada ante los demás. Yo soy un distribuidor Amway. Yo llevo los productos de Amway hasta el último rincón de la persona que yo lo quiera llevar, y eso me genera ingresos. Eso me da seguridad en mi casa, seguridad a mi familia, y me da seguridad a futuro. O sea que ese estatus, simplemente déjelo. Y el último, la última muralla que impide una gran comercialización de los productos de Amway, o hacer de esto una real empresa de redes, es la muralla de el, ¿cómo la llamo yo? El freno, el no atreverse a creer en usted. Mejor dicho, digámoslo así, su falta de creencia en que usted puede. Todo, gracias. Esa es la palabra que estaba buscando. Baja autoestima. Si usted cree que lo que está haciendo es correcto, que lo está haciendo bien hecho, si usted cree que la corporación que está representando es una corporación que merece todo su respeto, si usted cree que puede lograr aquí todos sus sueños y todas sus metas, usted puede enfrentar esto con orgullo total delante del que sea, porque un día orgullosamente se va para delante el que sea y le va a decir: yo pude hacer esto un día. Tumben esas murallas y van a llegar hasta el infinito en este negocio. Tumben esas murallas. Feliz noche y muchas gracias.